Hoy me gustaría tocar el punto de la proximidad de una guerra, pero grande, grande, en el Medio Oriente. Y vamos a ver unos cuantos textos bíblicos, así que tengan a mano esos textos, porque habrá manifestaciones en el cosmos, naturalmente en nuestro planeta, y ya apunta todo en esa dirección, en lo que al campo político se refiere, y naturalmente la Iglesia se incluye también, porque aunque la Iglesia no está planeando pelear en ningún lado, pero su lucha espiritual cada vez se ahonda más y más. ¿Por qué no leemos brevemente en Lucas capítulo 21, desde el versículo 25? Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Este es algo que la gente se va a asustar de lo grande cuando tenga que escuchar. Desfalleciendo, dice, a los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, pasen de aquí al libro de Isaías, capítulo 24. Podemos encontrar textos que ni siquiera podemos entender bien. Entendemos el idioma, pero no sabemos cómo sucederá eso. Y no es necesario, simplemente es un hecho. Versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como el pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da a los al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó y cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Aquí dos cosas básicamente hay. Uno es la desnudez de la tierra de Israel. Israel ya había perdido todo una y otra vez. Por ejemplo, fueron llevados a Babilonia como cautivos, fueron llevados a Siria, hoy Siria, y así por el estilo. Pero también llegó el momento del año 70, cuando los romanos los echaron y no quedaron suficientes israelitas en su tierra para, en fin, para seguir viviendo allí. Tuvieron que irse por donde podían. Y aún así no estaban libres de peligros. Los que no murieron en algún otro país, sí murieron en Alemania, en Polonia y en otros lugares, gracias a lo que Hitler hizo en la Segunda Guerra Mundial y cosas por el estilo. Todo esto nosotros sabemos bastante bien. Pasamos ahora a 2 Pedro capítulo 3 y veremos cuál sería el perfil del mundo justamente antes de la partida de la Iglesia a la presencia de Él. En el versículo 4 dice que los hombres justamente antes dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, que el Señor Jesús vuelve, porque desde el día en que los padres durmieron, es decir, los antepasados murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, dice, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la misma palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, desde luego anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora serán o están reservados por la misma palabra, es decir, palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Según, digamos, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Pues, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, teniendo entendido que la presencia de nuestro Señor es para salvación, o la paciencia para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le había sido dada, os ha escrito. Bien, vamos a parar aquí. Ya para entonces se estaba hablando de la proximidad del fin de las cosas. Cuando uno mira en internet, encuentra allí todo y a todo color, todo cuanto ha de suceder, y es realmente triste ver tanta gente en el mundo sin siquiera interesarse el mínimo. Y ya alguien dirá, bueno, pero los cristianos no hacen nada, no predican. Hoy en día es mejor que, en lugar de escuchar a falsos predicadores, escuchen lo que ocurre, o lean también y vean lo que nos muestra internet. Hay de todo, incluyendo, por ejemplo, el cosmos, lo que está pasando y lo que predicen los científicos, que no cabe duda, porque además tiene el respaldo de la Biblia. Vamos a ver si podemos ver hoy algunas poses aquí de lo que será la luna o varias lunas en un determinado momento y qué es lo que se espera de eso. Es muy claro, hay que escuchar un poco lo que dicen los rabinos judíos sobre todo esto y el calendario de ellos, y cómo las cosas anteriores, todavía en los tiempos del Antiguo Testamento, mucho hace ya, se cumplieron siempre, no hubo nunca una falla. Yo no digo que estamos o podemos fijar fecha, pero podemos saber que estamos probablemente demasiado cerca, y ellos, es decir, para el fin, tanto de los judíos como también de la iglesia. Los judíos por el lado de guerras que tendrán su lugar, y así nosotros nos guste o no, pero es un hecho. Vamos ahora, y yo ya hablé muchas veces de esto, pero vamos a Ezequiel, y vamos a ver dos capítulos allí. Uno es el 38, y el que sigue, el 39, también nos lleva a reflexionar un poco siquiera. Así que les pido que leamos un poco. Ezequiel 38, por allí vamos a comenzar y vamos a ver Dios mediante. No tenemos que perder ahora el tiempo. Yo doy gracias a Dios que Él nos da esta oportunidad, que tal vez es mucho más corta de lo que nosotros pensamos. Y aunque no podamos recorrer nuestro barrio y hablar a todo el mundo del Evangelio, sí, sigamos predicando para que por lo menos aquellos hermanos que quieren compartir el Evangelio y traerlos a un lugar donde se predica la pureza del Evangelio, tengan a dónde llevarlos. Yo creo que este es un buen lugar para hacerlo. Permítanme leer en el 38. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: Así ha dicho Jehová al Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada, Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines de la, del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Y ahora Dios está hablando aquí a Gog. Si uno hace un estudio, ¿quién era Gog? Se dará cuenta que pertenece justamente a la región donde hoy está Rusia. Aunque aquí se menciona a muchos otros, no sé si tenemos los nombres. Permítanme darle los nombres de los otros países. El gobernante que comandará la coalición encabezada por Rusia es Gog. Luego viene Magog, es Rusia y Asia Central, incluyendo las ex repúblicas soviéticas, digamos, independientes de Kazajistán, que es una, hay varias más, Turkmenistán, Tajikistán, Uzbekistán. Yo una vez leí eso en Tijuana, México, y el pastor salió después y dice: por poco habrá también Mekistán, Mexicostán, pero no había. Luego Mesec y Tubal. Mesec es Moscú, Tubal es Tobolsk, que es una ciudad que en el mapa uno puede encontrar. Y lo más interesante es que Tobolsk, mientras Moscú es la capital de Rusia, Tobolsk es virtualmente la capital de fábricas de armas, de lo más avanzado que ustedes pueden pensar. Luego Persia es Irán y parte de Irak y Turkmenistán. Para si esos nombres son difíciles, lo suficiente es saber lo siguiente: todos ellos están al norte de Israel y ellos sueñan con echar al mar a los judíos para que no quede uno solo. En otras palabras, ya se están jactando el éxito que tendrán y completarán el sueño de Hitler de la Segunda Guerra Mundial: acabar con todos los judíos. Luego viene Kuz, es Sudán, que es la sede del Frente Nacional Islámico y de varios grupos terroristas. Luego viene Fut, es Libia, otro de los países que, claro está, apoyan el terrorismo y abiertamente rehúsan reconocer el derecho de existir de Israel. Luego Turquía, o Gomer es Turquía, todos sabemos eso, Gomer es Turquía hoy. Togarma es Armenia y Alemania. Muchos pueblos contigo son los países próximos a Israel que serán parte del yihad, mejor dicho, para ese momento. Otras naciones podrían ser Siria, Jordania y Egipto. Bueno, alguien dirá, bueno, Siria ya se está destruyendo y Jordania está en mucho peligro. Tiene mucha razón, es cierto. Egipto también tiene serios problemas. ¿Qué tiene que decirnos todo esto? Que ya está comenzando lo que yo llamaría la gran tribulación. Está poco a poco metiéndose el problema. La cosa es entender que la gran tribulación no es algo que de la noche a la mañana aparece. No. Serán varias guerras, y yo creo que ya está comenzando todo eso. Tú ya pusiste eso. A ver, podemos poner algo, yo les voy a explicar algo. Hay unos conflictos. Puede haber en profecías que pudiesen cumplirse en el año 2014. Proféticamente hablando, el año 2014 es muy significativo porque se verán lunas rojas tétradas, es decir, cuatro eclipses lunares que hacen ver a la luna de color rojo como cubierta de sangre, y el raro fenómeno cósmico de las lunas rojas tétradas hace pensar en que la intervención divina en la humanidad puede estar tan cercana como este año 2014. Respecto a la luna roja, dice el profeta Joel: el sol se volverá oscuro y la luna se convertirá en sangre antes de que venga el grande y terrible día del Señor. Y el libro del Apocalipsis establece: cuando el Cordero abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto, y el sol se puso negro como vestido de luto, y la luna entera se tiñó como de sangre. José Alberto Villazana es un gran teólogo. Él estudió en la Universidad Gregoriana de Roma, se ha especializado en escatología, o sea, la parte de la teología que estudia lo que ha de suceder, lo que está más allá, y ha dedicado muchos años de su vida a la investigación escatológica en las Sagradas Escrituras. José Alberto, así como 2013 fue un panorama terrible, ¿te acuerdas? Que el mundo se va a acabar, ¿no? Que las profecías mayas... ¿O ese fue 2012? No, ese fue 2012. 2012. Del cual dijimos que era, pues, realmente una fantasía. Bueno, pues ahora inicia 2014. ¿Cómo ves que puede venir? Bueno, nada más recordar aquí que a nivel de las profecías... ¿qué es lo que ya ha sucedido? Ya se cumplió, después de 2000 años, el retorno de los judíos a la tierra prometida con la fundación del Estado de Israel en 1948. Ahí comienzan formalmente los últimos tiempos, y lo que sigue es lo que mencionaba hace un momento Alfredo Jalife, la guerra, esta guerra mundial que está descrita en el capítulo 38 del profeta Ezequiel, en el que Rusia y los países árabes del norte atacan simultáneamente a Israel. ¿Cuándo se da esto? Pues nadie lo sabe, obviamente, ni el mismo Jesucristo en vida lo sabía. Pero hay un fenómeno muy interesante, que es este de las lunas rojas tétradas o tetradas, que es realmente muy raro. ¿Qué es una luna roja? Bueno, sucede cuando hay un eclipse lunar y parece que la luna se torna de rojo. Dicen el profeta Joel y otros profetas que antes del día del Señor la luna se tornará roja como en sangre. ¿El día del Señor se entiende el juicio día, final? No, el día del Señor es la gran tribulación. Ajá. Que es una serie de juicios que se dan durante 7 años, previo al retorno de Cristo. Es lo que viene por delante, es esta guerra que es provocada a su vez por un ataque de Israel contra Siria, que tampoco ha sucedido, estuvo a punto de suceder, pero tú mencionabas, septiembre. Putin puso ahí freno a este ataque, sí. Pero finalmente va a suceder, porque está en las Escrituras. Ahora, ¿qué no lo dijo Benjamín Netanyahu? Obviamente, también. Sí, tarde sí. Que temprano Rusia a Israel. Nos atacará porque está escrito en la Torah. En la Torah. Sí, se refiere a esta profecía de Ezequiel. Claro, en Ezequiel no menciona Rusia, ¿qué es lo que dice? No, es Gog. El reino de Gog y Magog. El reino de Gog y Magog que corresponde a Rusia. A ver, si 2014 fuese un escenario para una tercera guerra mundial, como ya lo explicamos, como ya lo dijo Alfredo Jalife, citando a tantos medios internacionales, ¿esta pudiese ser para ti, desde las profecías bíblicas, esta tercera guerra mundial, el inicio de esta gran tribulación o la configuración para un ulterior ataque de Rusia a Israel, lo que nos efectivamente, dices? Efectivamente, sí, pero además con este interrogante de qué es lo que va a suceder con esta tetrada de lunas rojas, estas... La luna roja es muy raro que se den 4 eclipses lunares seguidos y que coincidan con una fiesta judía. Mm. Esto sucedió solamente con la expulsión de los judíos de España, sucedió en 1948 con la refundación del Estado de Israel. En la Guerra de los 6 días vuelve a haber lunas tétradas rojas coincidente con fiestas judías y ahora, rarísimo, vuelve a suceder este año, comenzando en abril. En la Pascua de este año es la primera de las 4 lunas rojas. Es un temazo, por más que dure este programa, será poco tiempo para profundizar en esto. ¿Por qué no das una conferencia sobre sí, bueno, estamos 2 horas? No tengo todavía la fecha, pero esa es la intención, porque sí es mucho detalle, ¿no? ¿Cómo nos avisas por Twitter? Yo les avisaría en mi página, ultimostiempos.org o en el Twitter Albert Villasana, cuando se dé esta conferencia. Y en estos días, sí es complicado el tema, bueno, no es complicado, pero es mucho detalle de cómo van sucediendo estas fiestas judías, que son 7 las fiestas judías prescritas por Moisés. De estas 7, que además todas van a coincidir con un acontecimiento cristiano, ¿sí? Porque Cristo le da el sentido último, el sentido pleno a las fiestas judías, 4 ya se cumplieron, que son en la primavera. Y las 3 que faltan, que son en el otoño, son las que vienen por delante. Probablemente la próxima coincida con la primer luna roja de este año, en abril. José Alberto, ¿qué te parece este video que ha recorrido el mundo a partir de la muerte de Ariel Sharon, de aquel rabino que murió a los 108 años de edad y cuando se muere... Isaac Kaduri. Sí, se saca un escrito que él dejó diciendo que se abra esto cuando yo muera con el nombre del Mesías. Y él escribe ahí, el Mesías se llama Jesús. Sí. Y se manifestará después de la muerte de Ariel Sharon, que entonces, sucedió la semana pasada. Sí, sí, y ha recorrido el mundo. Sí. Dinos algo, y yo te pediría también que vuelvas la próxima semana a este programa a hablar más de este asunto. Sí, porque además, es amplio también. Tú y yo cenamos con un rabino en aquel momento, y nos dijo, lo conozco, fue mi maestro de Torah. Es muy conocido porque el rabino Isaac Kaduri, él era el maestro de toda la gran escuela rabínica en Jerusalén. Y un gran sabio, un gran santo, se le atribuyen milagros, muy consultado por políticos, etcétera. Y efectivamente, en 2006, él dice que él vio al Mesías y que él pone en un papel el nombre del Mesías y que no se revele hasta su muerte. ¿Qué sucede al año siguiente, en 2007? Qué sorpresa que cuando lo abren, el acróstico es Yeshua Ansara, Jesús de Nazaret. Y él dice, efectivamente, que después de la muerte de Ariel Sharon, que ese año entra en coma, hasta hace una semana, es decir, casi 8 años estuvo en coma, estará ya próximo la manifestación del Mesías. Ok, lo que no cuenta el rabino es que sería la segunda manifestación del Mesías, es decir, la parucía. Sí, y que además, antes de la manifestación de Yeshua, Jesús, ¿no?, el retorno glorioso de Cristo, va a haber un falso Mesías 7 años antes que va a falsificar ese retorno. Y ese falso Mesías aparece al final de la Guerra Mundial, de la Tercera Guerra Mundial, es quien firma el acuerdo de paz. Es decir, que no sería 2014, esto se va más adelante. Se va más adelante, claro, como fin de la guerra. Y ese es un falso Mesías, y los judíos lo podrían deducir, porque el profeta Daniel dice que a los 3 años y medio de la firma del acuerdo de paz, romperá el acuerdo y suprimirá el sacrificio. No puede ser el Mesías verdadero si va a suprimir el sacrificio judío, este, si los va a traicionar. Claro. Vente el próximo domingo, ¿no? Con mucho gusto. Para hablar algo más sobre este asunto que está recorriendo el mundo, la visión, la profecía de este rabino. Isaac Kaduri. Voy a hacer una pausa. Regreso. En esta mesa, juntos, nuestros 3 analistas, José Alberto. Muy bien, es para ERA, dicho correctamente, para informarnos mejor. Toda clase de escritos hay a letra grande en las noticias de los últimos días, y siempre el famoso Putin es muy elevado. Si alguien no lo conoce, va a tener que mirar, no, el otro. Ahí está. El nene lindo, que ahí tiene un poco de agua por si no se bañó desde el diciembre pasado, ahora tiene la oportunidad. He hablado mucho, mucho de este hombre, y por algo me he dado cuenta que no encontré, no escuché tampoco, que alguno de esos intérpretes de las profecías, aún tocando ese tema, hayan explicado el significado del nombre de él. En uno de los comentarios decía, Vladimir Putin, el hombre que tiene en vilo al mundo. Y yo dije, ¿qué es la palabra vilo? Yo realmente no sabía, yo también soy ignorante, como cualquier otro. Pero entonces fui al diccionario, que es el mataburro, que me gusta mucho. Esto significa suspendido sin apoyo. Llegará el momento cuando Putin quedará completamente solo y todo ese gran apoyo habrá terminado como terminó la Guerra de los 6 días, 1967. Yo la recuerdo muy bien. Ahora, la palabra o el nombre de Putin, su nombre es una composición de dos significados, es decir, no es que así nomás como cualquiera de nosotros. Vlada son 2 palabras, significa gobierno. Mir significa paz y al mismo tiempo mundo. Mejor ya no podía ser. Vladimir Putin. Putin es un derivado prácticamente de camino. Él pretenderá, junto con todo ese ejército incontable que tendrá a su cargo, deshacer el problema, según él, en el Medio Oriente, abrir el camino para acabar con Israel. Es un hombre como tantos otros que odian a Israel. Incluso desde los púlpitos de muchos llamados cristianos se expresan contra Israel de una manera grosera, por decirlo poco. Son realmente enemigos de Cristo y de los judíos. Aquí Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte. Una y otra vez la cosa es la misma. Tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Ezequiel 38:6, la primera parte. Alguien dirá, ¿quién irá hoy a la guerra a caballo? Y bueno, esta es una visión de Ezequiel. Y Ezequiel profetizó cerca de 600 años antes de Cristo. Así que no se puede esperar otra cosa. No existían aviones y menos aviones militares. Así que, naturalmente, debemos entender esto. Luego, en Ezequiel 39:1, tú, pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Dios está en contra de la capital de Rusia y del centro de armamento ruso. Y si él está en contra, no sé quién va a defender a esa nación. Luego en el 6:14 de Apocalipsis dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hoy ya leímos en Lucas 21 por qué la gente se va a asustar tanto de lo que está pasando. Hay cosas que nosotros no podemos explicar. En Isaías 41:1 dice, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces, hablen. Estemos juntamente a juicio. Isaías 41:1. Vamos a ver algunas ilustraciones que nos pueden ayudar. ¿Qué será todo lo que dice aquí en cuanto a incluso islas que se hunden? Dios es tan maravillosamente único, Él no quiere realmente que se pierda una sola persona, y por eso da tiempo para que el pecador sea salvo. Y no importa cuán duro sea de corazón, pero ya en Génesis, por ejemplo, si abren allí, en Génesis capítulo 7, encontrarán un detalle llamativo. En el versículo, porque aquí se trata del diluvio, y Noé tuvo la tarea de construir el arca, y dice, por ejemplo, en el versículo 4, dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé, y ahí habla de su edad, etc. Pero de allí hay que saltar al versículo 10. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y ahí dice qué año, etc., y la edad que tenía Noé. ¿Para qué esos 7 días? Bueno, el arca fue cerrado por Jehová. Dios mismo lo cerró, porque todavía esperaba que la gente se arrepintiera. No estamos viviendo ahora nosotros esos días que yo los llamo días extra. No los merecemos, pero Dios nos ama y por eso lo hace. Así que si alguno de nosotros no está en línea con el Señor, aún siendo salvos, tenemos que ponernos al tanto, pedirle perdón, corregir nuestro andar y ya está. Disculparnos con aquel o aquella a quienes hemos ofendido. Permitir que el Señor limpie nuestro corazón de cualquier tipo de pecado, porque el Señor da esa oportunidad justo para eso. Uno dice, ¿para qué si ya todos los animales que tenían que entrar, pareja y pareja, habían entrado? Si uno lee con cuidado todo el texto, yo no quiero leer todo porque es mucho. Pero vamos a ver algo que está ocurriendo, un fenómeno. Miren, esa casa es en Estados Unidos, tiene su nombre. Espera, el nombre, ¿dónde está ahí? Cerca de Disney World. ¿Eh? Cerca de Disney World. ¿Qué? Cerca de Disney World. No, yo el nombre de esa. Fenómeno. Socavón. Socavón le llaman, que es algo nuevo que uno no puede aprender haciendo más. Donde de repente un muchacho que se llamaba Jeff Bush estaba durmiendo y de golpe se abrió el piso y se fue abajo. y el hermano de él, que también escuchó el ruido ese en la otra habitación, fue para salvarlo y por poco queda tragado también. Pero él entró, gritó y lo rescataron a él. Digo eso porque ya hay varios casos en Estados Unidos. Este, por ejemplo, es otro en Estados Unidos. Y uno diría, bueno, allá a veces en ciertos lugares hay mucha inundación, llueve demasiado y todo esto. Acá no puede haber eso porque no estamos junto a un río muy caudal, de mucha monta, de mucha agua. Sí, pero escúcheme, ¿no podría abrirse la tierra y tragarnos a todos hoy? Sí, si pudo pasar eso allá, puede pasar acá también, en cualquier lugar. Hermana, le va a ver mejor tal vez de allá, si usted quiere. Lamentablemente, pues yo no soy transparente, hay algunos que tienen que hacer fuerza para poder ver. Miren esto, así, un agujero bien redondo. Y hasta donde entiendo, si no me equivoco, no, este no es de Guatemala. Este es de Guatemala. ¿Este es? Este. Ah, sí. Este enorme agujero se abrió en plena calle en la ciudad de Guatemala 2010. Así nomás. Y ya está. Muy fácil. ¿Qué les dice esto? A mí me dice que ya nos quedan muy poco tiempo. Hace años que solemos decir esto. Pero ¿cuántos hacemos caso? Para nosotros los cristianos hay poco tiempo para seguir evangelizando. Y para aquellos que no son salvos, para hacer las paces con Dios a tiempo. Porque una vez que la tierra le trague a usted, ya no podrá hacer las paces con el Señor. Casi seguro que este Jeff Bush no pudo ya de ninguna manera resolver su problema, porque al entrar, al ser tragado por la tierra, murió. Y una vez muerto, y todo aquel, dijo Jesús a Marta allá en Betania, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, no será condenado, dicho en otras palabras, eternamente. Pero mientras vive, no hay evangelización en el infierno. Decía aquel rico, según Lucas capítulo 16, mándale a Lázaro para que vaya y evangelice a mis 5 hermanos que son tan tontos como era yo. Y si alguien va de entre los muertos, ellos creerán. Dios dijo no. Es como decir, el plan que yo tengo es el único que sirve. Si no creen a Moisés y a los profetas, a la ley mosaica y lo que decían los profetas, muy especialmente acerca de la gracia divina mediante Jesucristo, no creerán, venga quien venga. Después de todo, nuestro Señor está ya al alcance, y Él sí fue de entre los muertos, se presentó de nuevo, y a través del Espíritu Santo y de todos los cristianos seguimos haciendo lo mismo. ¿Le gustaría encontrarse repentinamente con este agujero? He visto también que en China andaba una chica, iba caminando, y eso que no había ningún peso, usted sabe, las chinitas son chiquitas, y caminaba como que nada le va a pasar, y de repente se encontró con que no cayó del todo, pero se iba cayendo, pero había gente caminando por la calle y la rescataron enseguida. Imagínense ustedes si tuviera que rescatar al hermano Ramón. La hermana dice, sería muy difícil, pero el peso es tal que se iría rápido. Ya está. Y la hermana diría, Ramón, ¿qué te pasa? ¿Dónde está? Y gritaría allá, va epio, perdina, y tengo. Ok, fíjense acá, bien. En cualquier lugar, en cualquier ciudad, ocurre esto. Por eso yo cuando vi eso, dije, bueno, sí, aquí es probable que no ocurra tanto como lluvia tan terrible que levante automóviles y todo, aunque ha habido esto, pero no tan frecuente. Y uno diría, bueno, pero no es muy difícil desviar el agua, se puede hacer esto. Sin embargo, claro, la gente no es que se ocupa en eso para que lograr esa situación. Pero en otros lugares, en otros países, la cosa es diferente. Además, aquí mismo, en este país, se puede abrir la tierra en cualquier lugar, en cualquier momento. Usted puede decir, la casa que nosotros construimos está muy bien construida, el cimiento es sólido. Bueno, yo no lo voy a discutir, yo también tengo una casa que podría decir completamente sólida, no tengo por qué preocuparme. Sin embargo, creo que si sucediera este tipo de accidente, nada la va a retener. Puede irse al fondo, a la sepultura, al automóvil, y si hay algún animal, el animal también, aunque sea bípedo, no importa, igual se iría todo cuanto hay sobre la tierra. Así que quería dejar esto con ustedes porque realmente nos hace ver que en algunos lugares incluso se nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y claro, estas son cosas que casi muchas de ellas que nosotros tomábamos como, una, diríamos, no literal, pero ahora nos damos cuenta que literalmente son muchas las que se cumplen. Y tenemos que tener muy en cuenta que también es literal el regreso del Señor. Primero la partida de los del Señor y luego el regreso de Él. Y eso será algo maravilloso. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos por tu palabra. Es un placer poder no solamente entenderla, compartirla, y en fin, sino mediante tu Espíritu, entenderla y hasta más allá ponerla en práctica, porque no estamos solos, tú estás con nosotros. Por eso todo lo que hacemos, y sobre todo el día de hoy que estamos celebrando un doble aniversario, pedimos que todo ello redunde para gloria tuya y para inspiración nuestra, para dedicar más tiempo, más energía, más recursos para que la causa tuya no sufra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.